La Peregrina, capítulo 9. Los peregrinos reciben afable trato en el Palacio Hermoso. Misericordia tiene un sueño halagüeño. Los muchachos son catequizados por Prudencia. Luego, el portero, cuyo nombre era Vigilante, interrogó a Cristiana acerca de su país y de su parentela. «Vengo de la ciudad de Destrucción», dijo esta. «Soy viuda y mi marido fue Cristiano, el peregrino». «¿De veras?», exclamó el portero. «¿Él era tu marido?». «Sí», dijo. «Y estos son sus hijos». Y esta, señalando hacia Misericordia, vecina del mismo pueblo. Enseguida, el portero sonó su campanilla como en tales ocasiones solía hacer. Y vino a la puerta una de las doncellas llamada Humildad. A esta le dijo el portero, «Ve y anuncia que la viuda e hijos de cristianos de cristiano ha llegado». Hízolo así y fue grande el gozo que sintieron los de la casa al oír semejante noticia. Entonces vinieron apresuradamente a la portería donde todavía estaban los viajeros y las doncellas los convidaron afectuosamente a entrar. Cristiana y sus compañeros, siguiéndoles, fueron introducidos en una espaciosa sala e invitados a sentarse. Luego mandaron a llamar a las principales de la casa para ver y dar la bienvenida a los huéspedes. Entrando estás y habiéndoles explicado quiénes eran los peregrinos, saludaron a todos con un ósculo diciéndoles: «Bienvenidos seáis, vasos de la gracia de Dios, bienvenidos a nosotras, vuestras amigas». Siendo la hora bastante avanzada y puesto que los viajeros estaban cansados del camino y desfallecidos por el combate y la vista de los terribles leones, pidieron permiso para retirarse cuanto antes a descansar. «Aún no», dijeron los de la familia, «primero tendréis que tomar un ligero refresco», porque le tenían aderezado un cordero con la acostumbrada salsa, por cuanto el portero había recibido aviso de su llegada y lo había participado a los de la casa. Después de la cena, unieron sus voces en oración, la que terminaron con un salmo, y luego, acercándose ya la hora de descansar, las mujeres pidieron permiso para ocupar la misma habitación que habían sido destinada al uso de Cristiano. Allí, pues, se acostaron y mientras descansaban de sus fatigas, Cristiana y Misericordia entablaron la conversación siguiente. Cristiana dijo: «Cuando mi marido emprendió esta carrera, estaba yo lejos de pensar que un día la seguiría». Misericordia dijo: «¿Y qué ocuparías la misma habitación y descansarías sobre la misma cama, como en la actualidad sucede?». Cristiana le dijo: «Ni mucho menos soñaba ver su rostro, ni adorar al Señor nuestro Rey juntamente con él, como ahora tengo la esperanza de hacerlo». Misericordia dijo: «Escucha, ¿no oyes ruido?». Cristiana le contestó: «Sí, parece que es el sonido de instrumentos que músicos que tocan, gozosos de vernos aquí». Misericordia le dijo: «¡Maravilloso! Hay música en casa, música en nuestros corazones y música en el cielo por el gozo que nuestra llegada ha causado». Después de un rato de conversación, se entregaron al sueño. A la mañana siguiente, al despertarse, Cristiana dijo a sus compañeros: «¿Qué era lo que te hacía reír en tu sueño esta noche? Supongo que soñabas». Misericordia le respondió: «Sí, es verdad. Y en efecto, era sueño hermoso, pero ¿estás segura de que me reía?». Cristiana le respondió: «Sí, te reías bastante fuerte. ¿Quieres contarme el sueño?». Misericordia le dijo: «Soñé que estaba sentada sola en un sitio apartado, lamentando la dureza de mi corazón. No hacía mucho tiempo que estaba allí, cuando mucha gente empezó a agruparse a mi alrededor para verme y escuchar lo que decía. Oyéndome quejar de lo empedernido de mi corazón, se mofaron de mí. Unos me calificaban de loca. Otros comenzaron a empujarme de un lado a otro. En aquel trance alcé los ojos y vi un ser resplandeciente que volaba hacia mí. Llegando hasta donde yo me hallaba, preguntóme: Misericordia, ¿qué tienes?». Oía mi lamentación, me dijo: «La paz sea contigo». Me enjuagó las lágrimas Vistióme de vestidos brocados de oro y plata, me adornó de alhajas costosas y rodeó mis sienes de una soberbia corona. Luego, cogiéndome de las manos, dijo, sígueme. Subimos juntos hasta que llegamos a una puerta de oro. Llamó y cuando abrieron, entramos. Le seguí hasta un trono en el que había uno que me dio la bienvenida. El lugar era resplandeciente y brillaba como las estrellas, o mejor dicho, como el sol. Y allí creí ver a tu marido. Entonces me desperté. ¿Con qué me reí? Cristiana le dijo, ya lo creo y tenías razón al verte tan favorablemente acogida. Creo que puedes considerar el sueño como buen augurio y que así como la primera parte ha empezado a verificarse, así también recibirás el cumplimiento de lo demás. De una o de dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Por sueño de visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. No es necesario que siempre estemos despiertos para poder hablar con Dios. Nos puede visitar aún cuando estemos entregados al sueño. Muchas veces sucede que el corazón vela mientras dormimos y entonces Dios puede hablarnos por medio de la palabra, de proverbios, de señales o símiles, lo mismo que si estuviéramos despiertos. Misericordia dijo, en todo caso me alegro de haber tenido este sueño y espero en breve haberlo cumplido, y entonces me reiré de nuevo. Cristiana le dijo, me parece que ya es hora de levantarnos para enterarnos de lo que conviene hacer. Misericordia le respondió, por poco que nos inste para permanecer más tiempo aquí, aceptemos su invitación. Estoy tanto más dispuesta a quedarme cuanto que quiera conocer más de cerca a estas doncellas. En mi concepto, prudencia, piedad y caridad son de muy lindo y simpático aspecto. Cuando poco después bajaron y se hallaron reunidos, preguntóse a las mujeres cómo habían dormido. Perfectamente, dijo Misericordia. En mi vida he pasado mejor noche. Si quieres quedaros algún tiempo, cuanto hay en casa está a vuestra disposición. Tan cordial fue la invitación que nuestros peregrinos no vacilaron en aceptarla y allí permanecieron más de un mes con gran provecho de todos. Un día, Prudencia, queriendo saber de qué manera Cristiana había criado a sus hijos, le pidió permiso para catequizarlos. De buena voluntad consistió la madre en ello y empezando por el de menor edad, principió así Prudencia. ¿Sabes decirme, Jaime, quién te hizo? Jaime le respondió, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Prudencia le dijo, bien dicho, ¿y quién te salva? Jaime respondió, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Prudencia nuevamente le preguntó, ¿cómo te salva Dios el Padre? Jaime le dijo, por su gracia. Luego Prudencia le dijo, ¿cómo te salva Dios el Hijo? Y Jaime le respondió, por su justicia, muerte, sangre y vida. Nuevamente Prudencia le preguntó, ¿y Dios, el Espíritu Santo, cómo te salva? Y Jaime le respondió, iluminándome, renovando mi corazón y preservándome con su gracia. Prudencia, dirigiéndose a Cristiana, dijo, es digna de encomio la manera como educas a tus hijos. No necesito hacer a los otros las mismas preguntas, pues que el menor sabe contestarlas tan acertadamente. Dirígeme ahora a José. ¿Quieres decirme, José, lo que es el hombre? José respondió, un ser racional, hecho por Dios, como ha dicho mi hermano. Prudencia le preguntó, ¿Qué se supone al decir que uno es salvo? José respondió, que el hombre, por su pecado, se ha dejado esclavizar y ha traído sobre sí mucha miseria. Prudencia le preguntó, ¿qué se supone en el hecho de que uno es salvo por la Trinidad, que es salvado por la Trinidad? José respondió, que el pecado es un tirano tan grande y poderoso que ninguno, sino Dios, es capaz de sacarnos de sus garras y que Dios es tan bueno y compasivo que se dignó a rescatar al hombre de tan miserable estado. Prudencia nuevamente le preguntó, ¿qué objeto tiene Dios en salvar a los hombres? José le respondió, el de glorificar su nombre, ensalzar su gracia y justicia y proporcionar felicidad eterna a sus criaturas. Nuevamente Prudencia le preguntó, ¿quiénes serán salvos? Y José contestó, cuantos acepten la salvación. Prudencia dijo, tu madre te ha enseñado bien y has prestado atención a sus enseñanzas. Ahora sí, si Samuel no tiene inconvenientes, le haré unas cuantas preguntas. ¿Qué es el cielo? Samuel le respondió, un lugar y estado benditísimo, porque allí mora Dios. Prudencia le preguntó, ¿y el infierno? Un lugar y estado muy funesto, por cuanto es la morada del pecado de Satanás y de la muerte. Prudencia le preguntó, ¿por qué quieres ir al cielo? Y Samuel le respondió, a fin de poder ver a Dios y servirle sin cansancio, para que vea a Cristo y le ame eternamente, y también para que pueda morar en mí aquella plenitud del Espíritu Santo que no puedo en igual grado disfrutar aquí. Después de encomiar la aplicación de Samuel, ocupóse Prudencia en el examen de Mateo el Mayor. ¿Hay algo? Preguntó. ¿O ha habido algo que existiera antes de Dios? Mateo respondió, no, señora, porque Dios es eterno y fuera de él no hay nada que tuviera ser antes del conocimiento del primer día. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ella hay. Prudencia le preguntó, ¿qué opinas de la Biblia? Así Mateo le respondió, que es la santa palabra de Dios. Prudencia le preguntó nuevamente, ¿no se encuentra en ella nada sino lo que puedas comprender? Y Mateo respondió, sí, muchísimo. Y Prudencia le dijo, cuando tropiezas con pasajes que no comprendes, ¿qué haces? Mateo respondió, pienso entonces que Dios es más sabio que yo. Al propio tiempo le pido que se digne hacerme saber todo cuanto sea para mi bien. Prudencia le preguntó, ¿qué crees tocante a la resurrección de los muertos? Mateo le respondió, creo que se levantarán los mismos que fueron sepultados, aunque incorruptibles. Y esto lo creo por 2 razones. Primero, porque Dios lo ha dicho. Y segundo, porque Dios es poderoso para hacerlo. A este punto, Prudencia dio fin al examen de los muchachos y díjoles, debéis atender siempre a lo que vuestra madre os enseñare, porque podráis aprender de ella más todavía. Prestad atención también a la buena conversación de otras personas, la que muchas veces están destinadas en provecho vuestro. Recoged cuidadosamente las enseñanzas que os dan los cielos y la tierra, y sobre todo meditad mucho en aquel libro que indujo a vuestro padre a hacerse peregrino. Por mi parte, mientras estéis aquí, os enseñaré lo que pueda, y tendré especial placer en que me hagáis preguntas, siempre que sean sobre cosas útiles y provechosas.